parte, parte, parte de mí, parte de ti. No esperes al futuro, yo piso asfalto nuevo, bajo gomas viejas y el tiempo se para, no recuerda esta calzada. Es nuevo camino, vino de dentro de mí. Hoy voy dando pasitos abrazadito a mi Mickey. Todo cuanto fue, todo lo que soy ahora y todo cuanto tuve se fue con la marea. Y el viento no pesa mi espalda y me siento libre. Y vivo sin mañana a los pies de esta montaña. Ese es mi oficio, mantenerme vivo, vivir más tiempo para dejarlo escrito. Adicto, me perdí en mi propio laberinto y tratando de escapar yo pude dar conmigo mismo. Y ya no tengo nada, solo los pronombres. Por tanto todo es mío, todo es tuyo, coge el doble. Baja la montaña, corre hasta ver la playa, donde hoy ya es mañana y las nubes son tu casa. Escapa, trozos de ciudad me persiguen donde vaya. Bloques surgen ya de mis entrañas. Encuentra tu sitio y mora en paz, sin deudas ni fianzas. Que la libertad sea tu arma. Escapa, trozos de ciudad me persiguen donde vaya. Bloques surgen ya de mis entrañas. Encuentra tu sitio y mora en paz, sin deudas ni fianzas. Que la libertad sea tu arma. Soy hebras de tabaco, pozos de café, la memoria de un ayer en la pega de un papel, ceniza y humo. Búsqueme a trasluz en algún lugar oscuro, desde donde no se ve el mundo. Esta es mi realidad, ni dar ni tener que hablar. Caer en tu ciudad, traza en el cielo una espiral y suelo. Juego a levantarme día a día y a seguir entero para hacer esto y perder dinero. Invierno, solo el frío me conoce y me hace eterno. Y empujo el viento para que empuje mis sueños. Perdidos en cuadernos como el tiempo que hoy regalo. De lomos de un CD salgo contigo a buscarlos. Este es mi mensaje, mi misiva y en tu trasto. Yo recorro el mundo sin salir del extra radio y viajo dentro de mí en otra etapa sin fin. La cara ve del mundo en que nací. Escapa, trozos de ciudad me persiguen donde vaya. Bloques surgen ya de mis entrañas. Encuentra tu sitio, mora en paz, sin deudas ni fianzas. Que la libertad sea tu arma. Yo escapa, trozos de ciudad me persiguen donde vaya. Bloques surgen ya de mis entrañas. Encuentra tu sitio, mora en paz, sin deudas ni fianzas. Que la libertad sea tu arma. Vivo en tu recuerdo, en aquellos rimaderos, escondido tras tu alma bajo un montón de palabras. Tú eres mi futuro, da más vueltas al destino. Si hoy viajo contigo, llegaré lejos seguro. Momento robados, lluvia y retórica, parking. Sigo nadando donde cubre hasta hundirme. Sigo estando solo y jugando al King of Fighters. Fui yo y don nadie y sueño volver a Los Ángeles. Cani, cani, siéntate y respira. Camina con respeto y el respeto será tuyo. Tira, doblo nada, recuerda, tiempo pesa. Y yo tuve que olvidarlo para llegar a la meta. Son puertas abiertas a mundos infinitos. Camino de puntillas sobre ritmos hoy proscritos. Todo cuanto debo hacer se ve fácil ahora. Se abre el cielo y solo el sol mueve mis piernas. Escapa.